Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sábado 14 de mayo. Qué linda temperatura, ¿verdad? Calorcito, sabroso, para que usted no se nos vaya a derretir nada más. Cargue hielera, ya sabe, crioterapéutico el fin de semana, pero finalmente fin de semana váyase a disfrutar de las playas, váyase a disfrutar de un chapuzón en el mar, que es lo mejor para el calor. Obviamente bien hidratado para evitar los golpes de calor y sobre todo, sí, déjeme recomendarle a las mascotas, a los perritos, no los dejemos al rayo del sol sin agua. Cúbralos, póngalos bajo techo, porque sí sufren los perritos. Acuérdense que los perritos no son como nosotros, no sudan. Ellos no se moja su piel para refrescarse con el sudor, porque no sudan. Ellos exhalan a través de su respiración, es la manera en la que ellos pueden ventilarse, pero por eso hay que mantenerlos sin que les dé golpe de calor a los perritos, sobre todo a los perritos, así es de que tenga consideración de ellos. Así como usted se cubre, pues también cubra su mascota. Pero bueno, sabadito alegre, sábado 14 de mayo, gracias por acompañarnos. Está el equipo completo, me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y buen consejo el que das, que cubran al perro, pero que lo cubran con un techo, no con una ropa, porque eso no ayuda, lo único que va a provocar es más calor. Y si pueden, pues una piletita ahí de agua en donde puedan remojarse, donde puedan sentarse, que eso también ayuda muchísimo para que se refresquen, ya que como bien dices, Robert, ellos sudan a través de la lengua nada más. Correcto. Y eso hace que se concentre demasiado el calor en ellos y son más susceptibles a un golpe de calor. Así que mientras tengan un lugar con sombra en donde ellos se puedan refugiar, y si a eso le agregas una piletita para que se mojen, eso ayuda muchísimo, Robert. Pues ahí tiene usted, nos acompaña en esta tarde de especialistas, el ingeniero Fernando Santa Cruz, él es el director general y CEO de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Hola, Roberto, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento nuevamente de estar aquí con ustedes para platicar con tu audiencia. Gracias. Pues de los temas que nos gustan, ¿no? Pues sí, la tecnología en pleno. ¿Cómo va Adibor? ¿Cómo vas con Adibor? Vamos muy bien. Afortunadamente, mucho movimiento, todo lo que ha sido desde marzo, abril. Muchos nuevos proyectos. Pues sobre todo de empresarios que tienen esa visión de abrir mercados, de salirse de la zona geográfica en la que estamos, que por ejemplo todo el sureste, que esa es una de las bondades de toda la parte digital, ¿no? Correcto. Desde aquí se puede atacar el centro, el norte, hacer estrategias de internacionalización. Y pues cada vez, afortunadamente, hay empresarios que les están viendo ese proceso de crecimiento, pues utilizando internet, ¿no? Cómo abrir nuevos mercados, cómo abrir nuevos canales de venta, cómo tener mayor interacción con sus clientes. Y sobre todo, no han sido tantos proyectos, pero han sido proyectos con nuevos modelos de negocio, ¿no? Que eso es de las ventajas que te da, que pues se pueden explorar nuevas ideas y nuevas maneras de hacer negocio a través de la tecnología. Interesante, Fer, porque fíjate que en la semana estuve yo leyendo los problemas de la Ciudad de México, los problemas de la contaminación, los problemas de la movilidad, y leí un artículo, no me acuerdo, pero un artículo que salió creo que en el Times o en el New York Times o algo así, uno de esos periódicos gringos. Pero donde decían algunas de lo que va a suceder en ciudades como México, donde ya no te puedes mover, la contaminación te está exigiendo que te quedes quieto. Y entonces las tiendas de abasto, los supermercados, tú vas a comprar en internet y entonces la tienda de abasto va a desaparecer. Y compras en internet, haces tu shopping en internet y te lo llevan a tu casa. Claro. O sea, evitar el mayor cantidad de movimientos en tiendas como las de abasto. Sí. Y me di cuenta, Costco ya tiene, ya vende por internet, Walmart ya vende por internet, Soriana creo también Superama, ya vende. Superama ya vende por internet. Sí, sí. Y te lo llevan. Sí, es correcto. Te lo llevan a tu casa. Claro. Entonces, sí, ¿ese igual. Mundo lo llegaremos a ver, Fer? ¿Dónde? Pues yo creo que ya lo estamos ya viendo, ¿no? Ya. ¿Sabes? Pero que desaparezcan los supers. Pues yo creo que cada vez es más acelerado el proceso por los cambios de estilo de vida. Y pues la practicidad de que puedas hacer tu súper. Ahorita todavía utilizamos el tema hacer el súper, o sea, tomamos las decisiones de qué comprar y qué no comprar. Estoy seguro que de aquí a unos años, a partir de nuestros comportamientos, el súper se va a hacer solo. O sea, ya no vamos a hacer súper, sino además, a través de las interacciones de nuestros dispositivos, nuestro refrigerador, nuestro consumo. Pues si se te gasta la leche, pues entra a la lista de lo que se tiene que volver a surtir en el próximo pedido. Automático, ¿no? Gastan los huevos, lo mismo, se te gasta el jamón y así. Sobre todo por esta venida de muchos dispositivos ya conectados al internet. O sea, eso da miedo, ¿no? El refri hace el súper por ti. Sí. Oye, imagínate que ya ni te lo lleven. Que lo teletransporten a tu refri. Ay, ya. Sí. Ahora sí me fui hasta... Sí. Es fin de semana. No, pero la parte de la entrega con drones, hay proyectos muy interesantes que se están ya explorando, donde ya están en temas de avanzada, donde ya empiezan a haber pilotos en Estados Unidos, o sea, pilotos me refiero a pruebas, de entregar ciertos productos en ciertas zonas para empezar a probar cómo es el mecanismo de la entrega a través de drones, ¿no? O sea, claro. Donde te llega lo que pediste de manera instantánea. Y lo otro es entrega primeramente se avanzó entrega el mismo día y ahorita es entrega en la próxima hora, ¿no? Hay cosas del delivery que están avanzando fuertemente. Y viene todo esto conectado con estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, son cosas que tal vez las sentimos lejanas, pero aquí... Que ya están sucediendo, por lo menos. Que ya están sucediendo, ¿no? Pero aquí la reflexión es, al menos, pues ponernos a soñar un poquito hacia esos años futuros de todos nuestros amigos empresarios o los que quieren hacer empresa, y pues ir pensando cómo nuestros productos y servicios pueden cambiar con este tipo de tecnologías, ¿no? Y acercarse a empresas que están desarrollando estas tecnologías o asesoramiento para ver cómo poder tomar la batuta, la delantera de nuestros competidores si vamos llevando esta visión de nuestros negocios hacia un mundo muchísimo más conectado, que es lo que viene, y no viene a 20 años. O sea, el tema de la hiperconectividad... está a 3-4 años. Y aquí la invitación es, amigos, pues aquí está Adibor. Tú tienes especialistas certificados que están constantemente actualizándose porque esto cambia de la noche a la mañana. Y los tiene disponibles aquí para hacer sus estrategias de meterse al internet porque no va a haber otra. Claro, de sentarnos, buscar la manera en que se pueden aprovechar estas oportunidades. La verdad nos entusiasma mucho cuando vemos empresarios con esta visión de reto, de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir pensando cómo vamos a entregar este servicio con drones, ¿no? O sea, las empresas se les ponen retos importantes que pues muchas veces aquí pues está a la reacción, ¿no? Y es parte es correcto. Es parte de lo que tenemos que tratar de comunicar, de compartir en estos espacios, de aprovechar las oportunidades. La verdad es de que la dinámica que tenemos en México poblacional, o sea, es un país que está en crecimiento, que tiene un bono demográfico importante, 120 millones de habitantes que son potenciales clientes. O sea, es un país con muchas situaciones, ¿no? Igual contrastes y todo, pero es un país muy atractivo para crecer, para desarrollar. empresa, y por eso pues estamos viendo igual importantes inversiones, ¿no? Pues amigos, hágale caso a Fernando y mire la ventaja, amigo empresario, que lo tiene aquí. O sea, porque estábamos acostumbrados a buscar especialistas del otro lado, ¿no? Ahora somos más especialistas nosotros. El mexicano ha demostrado que tiene una inventiva. Bueno, es tradicional nuestra inventiva. Yo creo y que eso se aplica ahora a estas empresas como la tuya, ¿no? Sí, y el mexicano tiene esa característica de siempre buscarle la forma, ¿no? Claro. Tal vez el americano siempre tiene más recursos económicos. Correcto. Más capacidad de ecosistema. El mexicano tiene que sobrevivir con su inventiva, su ingenio y utilizar los recursos de la manera más eficiente, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo, amigos. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana, disfrutar el fin de semana después de una semana ardua y calurosa. Así es que va a seguir el calor, así es que mejor más vale prepararse con la crioterapia. Quiero dar las gracias al equipo completo. Está Tony Paul en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que nos pongan buena música en los cortes comerciales. Y a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y a usted, que nos acompaña, también a Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está pendiente de usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y gracias, déjeme darle una recomendación. Este mes de mayo sigue consintiendo a mamá, acaba de pasar el 10 de mayo, pero consiente a mamá regalándole su nueva casa. ¿Qué mejor regalo para mamá de regalarle su casa propia? Yo creo que es el sueño principal de todos los mexicanos. O qué mejor que sea en Los Almendros de Ciudad Cauquel, esta parte de la ciudad que está creciendo bastante bien. Es en nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la garantía y la calidad de Grupo Sadasi. No pierdan la oportunidad de adquirir un hogar en el mejor desarrollo de la zona, con la mejor urbanización y todos los servicios a tu alcance. Los Almendros de Ciudad Cauquel tiene lo mejor para ti y tu familia. Los mejores diseños y acabados, asesores siempre dispuestos a darte las mejores oportunidades para que adquieras tu crédito, para que tu patrimonio se cumpla y cumplas tu sueño. Te invitamos a conocer y estamos seguros que tenemos el hogar ideal para ti y tu familia. En Grupo Sadasi estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. También te invitamos a conocer nuestra página web www.sadasiyucatan.com.mx o en nuestras redes sociales. Qué importantes se han vuelto las redes sociales y precisamente de eso vamos a hablar. A Sadasi lo encuentras en arroba Sadasi Mérida, ya sea en Facebook, en Twitter y en YouTube. Así es de que, mira, y en este mes, si tú compras tu casa, llévate a cenar a mamá, porque te van a dar un certificado de 1,000 pesos. Oye, con 1,000 pesos te llevas a cenar a toda la familia o a comer. Es un certificado que si compras tu casa te van a dar un certificado de 1,000 pesos para que los lleves a comer o a cenar. Ay, al argentino. Excelente. Y vaya al argentino. Celebra. Así es. Así es de que vaya y cómprese su casa en Sadasi. Pero bueno, ahí tiene usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción y estamos con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, aquí en la ciudad de Mérida, transmitiendo en vivo y en directo desde Mérida. Ahora sí hay que decirlo, porque como nos oyen por internet, claro, mucha gente luego en Periscope nos preguntan, oye, ¿de dónde están? ¿De dónde son? ¿Qué están haciendo? Interesante cómo funcionan las redes. Hablando de las redes sociales, ¿ya viste el anuncio de Zuckerberg, lo que quiere hacer con Facebook, de la inteligencia artificial? No, ese video no lo he visto. Él dice que Facebook ya no vas a tener que meterte a tu computadora. O sea, llegas a tu casa y Facebook te va a saludar. Llegas a tu casa y a Facebook le puedes decir, oye, a ver, muéstrame mi timeline, ¿no? Sí. O muéstrame... Oye, y a Facebook le vas a decir, oye, pues, ¿por qué no? Márcale a fulano de tal, o a Facebook. Claro. ¿Puedes creer? Sí, y realmente no está muy lejano. La verdad es de que Facebook como compañía está invirtiendo en otras compañías, como por ejemplo el WhatsApp. O sea, que ese tema de comunicación, pues es parte de los productos de Facebook. Y en muchos países, México, uno de ellos, el WhatsApp se ha vuelto el ya reducimos el número de llamadas y triplicamos el número de mensajes a través de WhatsApp. Y así como empresas que han adquirido como el WhatsApp, como Instagram, han adquirido empresas de realidad virtual, donde pues ya te puedes conectar a un mundo diferente y tal vez interactuar y ver tu timeline de otra manera, ¿no? Bueno, fíjate, estaba yo pensando ahorita, lo puedes hacer con Siri si tú conectas micrófonos en tu casa. Uh-huh. Y conectas esos micrófonos y llegas y pones tu teléfono en un aparato amplificador. Uh-huh. Y abres y saludas. Hola, Siri. Comunícame con tal cosa. No, no has probado el Siri. Tú no tienes Siri, ¿verdad? No sé qué es Siri. Pobrecita. Siri es una aplicación de los iPhone que te permite de hablarle al iPhone para que marque, para que te... mande correos, para que mande mensajes, para que... ¿Y lo escribe? Le hablas. Por eso, le hablas y él redacta y escribe. Sí, tú le dictas y escribe. Ah, qué maravilla. Sí. O sea, sin tocar el teléfono. Sin tocar, le hablas. Ah, eso está maravilloso. Sí. ¿Y Siri ya tiene qué tiempo? Ya tiene varios años. Igual viene integrado todo lo que es Siri en el Apple TV. O sea, ya la última... Apple TV. En la última generación de Apple TV se puede controlar por voz. Los autos que traen igual sistema operativo de Apple se pueden controlar por voz. Y es un asistente personal, ¿no? Desde agendar una reunión, ver qué tienes para los próximos días, que te conteste algún correo, que te lea tus correos, que te lea tus mensajes... Eso está todo dar. Que escriba por ti, dictarle, que te investigue cosas en internet. Le puedes hacer preguntas, pues no sé, de cualquier tema. Y muchas veces no te lo presenta con una página, sino extrae lo que le estás preguntando y te da la respuesta, ¿no? Te lee la página, ¿no? Más que te lee la página. Por ejemplo, si preguntas a qué distancia está la Tierra a la Luna, te dice la distancia. O sea, va a internet, va a encuentra el dato. Ajá. Y te lo dice. Si le pides una conversión una cuestión de o alguna operación matemática, ajá, algún dato, en qué año nació Roberto Cruz, ¿no? Rápidamente se mete al profile. No lo va a encontrar. y te da el dato, ¿no? Entonces es muy interesante porque ya te sintetiza la información, ¿no? Te sintetiza la información. Y creo que en los Android está el Google Now, ¿no? Que le dices Google y le hace la pregunta, nada más creo que nada más hay que activarlo. Sí, pero igual es un asistente, ¿no? El micrófono para poderle decir y ya te lo busca. Pero te lo muestra físicamente para que lo leas, no te lo dice. Pues ese tipo de cosas están cada vez más inmersas en nuestra realidad, en nuestro modo de interactuar. Y cada vez vamos a ver el aumento, ¿no? Entonces, pues son temas que tenemos que tener a la vista y ver igual cómo podemos incorporar a nuestras empresas. Fíjate, ¿no? De acuerdo al último estudio de la Asociación Mexicana de Internet, me imagino que esto debe haber sido 2014 o 2015. Es 2015, sí. Sobre marketing digital y redes sociales en México, 8 de cada 10 empresas en el país tienen un perfil en redes sociales, siendo las preferidas Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y Google. Pero 8 ya de cada 10, Fer, es un número alto. Aunque no lo utilicen, claro, para promocionar o para vender o para dar... O sea, lo utilizan para chatear, ¿no? digo, que lo utilizan para el objetivo de Facebook, ¿cuál fue? El Facebook básicamente es un canal de comunicación, ¿no? Ahí es donde interactuamos, expresamos nuestras ideas. Pero originalmente era, pues, ¿no?, para los amigos, ¿no? Sí, empezó toda en la parte personal y social, ¿no? Y se ha ido expandiendo hacia las empresas en los últimos años de manera muy acelerada. Y como dices, ya es un número muy relevante que 8 de cada 10 empresas tengan ya algún perfil en las redes sociales. El tema, como dices, a veces está abierto, pero no se le está dando uso, ¿no? Primeramente porque a veces no es que no se sepa, porque de una u otra manera nos hemos ido familiarizando de manera personal en usar nuestro Facebook, y es muy similar para una fanpage. El tema es de que a veces no lo vemos como estratégico, y si no lo vemos como estratégico o importante, pues no se le dedica el tiempo, ni la atención, ni el recurso, ¿no? A veces en la empresa solamente se le ve como imagen, ¿no? Oye, uh-huh. Sí, ábrete una cuenta de Facebook y ponlo ahí en la publicidad, claro, normal, sí, que tenemos Facebook, pero es nada más por... como por cumplir un requisito que ya tienes que tener Facebook. Exacto. No porque hagas una estrategia real para estar en las redes sociales, ¿no? Exactamente. Entonces, acá una de las primeras recomendaciones es... hay muchas. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, el Google Plus, como mencionas. La primera recomendación tal vez sería... cada una de estas redes sociales tiene su propia personalidad, claro, su propia dinámica. No es lo mismo, por claro, ejemplo, la red de videos de YouTube que el Twitter o el LinkedIn que el Google Plus. Habría que escoger cuál es la que va de acuerdo a tu empresa. Es correcto. Y lo segundo es preferible estar activo y de manera constante con una... en una, que tratar de hacer muchos poquitos, ¿no? Tratar de sentarse y ver dónde tengo mayor interacción con los clientes y prospectos, ¿no? Vamos a seguir platicando de esto, amigos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. ¿Por qué no se va a comer a la mansión? Qué rico se come en la mansión. ¿Qué es lo que más te gusta de la mansión? El atún a la mantequilla negra. Ay, ¿y a ti? No, está delicioso. Ese atún, qué rico lo hacen, ¿verdad? Sí, riquísimo. Y es así como término medio, ¿no? O sea, digo, no sé si en el atún te puedes está pedir... Está suavecito, viene jugoso, acompañado de verduras y un arroz salvaje. Pero ese sabor de la mantequilla combinada con el atún suavecito que se te derrite en la boca, ¿no? Es espectacular, delicioso. Además, muy saludable, así que... Puro omega 3. ¿Te gusta la mansión, mi querido? Sí, sí, sí, los desayunos. Ah, los desayunos. Ah, sí, los paquetes de desayuno también están muy, muy ricos. La verdad, amigos, que no pierda la oportunidad de ir a la mansión. Es un restaurante que tiene fama. Es un restaurante que tiene desde 1957. Se ha vuelto una tradición en la comida mexicana. En el restaurante es... la industria gastronómica mexicana. La mansión, desde hace más de 50, pues del 57 para acá son creo 58 años, te ofrece una variedad de platillos únicos como son el delicioso jugo de carne. Mire, si usted está dañadito hoy sábado porque ayer viernes se fue, vaya, pídase un jugo de carne y un chile habanero picado. Y ya que le entreguen su jugo de carne, le eche el chile completo picado y así se lo ejecuta. ¿A poco no? Salvado. Ya se te hago la boca, Roberto. Ya se me hago la boca. Te hacemos sentir como en casa con un servicio inigualable que nos caracteriza. Déjame darte el teléfono para que hagas la cita, porque se llena, sobre todo en desayuno, está al full ese restaurante. 688-3505, 688-3592. Tiene varias cosas. Mire, tiene, puedes llevar tu botella al mediodía o en la noche, tu botella de vino, no te cobramos descorche. Los cumpleañeros de lunes a jueves no pagan. Muy así bien. De que puedes hacer en la mansión tus comidas de negocios de aniversario o de festejos. Así es de que vete para allá. ¿Dónde está? Plaza Solare, tercer piso. Tiene elevador, tiene tres pisos, cuatro pisos de estacionamiento techado. Está sobre Avenida 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul. Plaza Solare. Y si dices que escuchas Fórmula en los Negocios, te vamos a regalar una copa de vino. ¿Tienes ventana ecológica? ¿No tienes hoy ventana ecológica? ¿No vas a hablar? Sí, claro que sí, Robert. Siempre tenemos una ventana ecológica a la mano. Y bueno, hoy vamos a hablar de las bolsas de supermercado. Que si bien el material del que están hechas no es contaminante en sí como químico, sin embargo, porque es hecha de polímero, el polímero pues no daña lo que es el aire o la tierra, sin embargo, a lo que daña es a los animales, sí, la cantidad, a la fauna, sí, a la vida, a la vida de animalitos. ¿Por qué? Porque lo van ingiriendo, se lo comen, o sea, se traban, entonces eso es lo que daña tremendamente. Hemos visto una explosión en las noticias de ballenas que se han muerto, que han, ¿cómo se dice cuando llegan, pues sí, a la orilla? Porque también se quedan atoradas en las redes. Bueno, la parte de las redes, porque las redes están hechas de plástico. El problema es que se tragan todo eso y eventualmente les da paro digestorio o digestivo. Y lo que sucede, pues, es que se mueren. Entonces, ¿qué sucede también igual con los animalitos? Que con esta selva tan grande que tenemos aquí en Yucatán, sucede igual. Entonces, la recomendación es no tires las bolsas que no te sirvan. Trata de reutilizarlas, ¿sí? Porque el tirarlas, pues, lo único que provocas es que con el sol, con el ambiente, se deterioran, se convierten en pedacitos que a fin de cuentas no son biodegradables y acaban en el estómago de algún animal. Eso de que existen bolsas que son biodegradables es pura mentira, puro cuento, sí. Es puro mercantilismo. Le bajaron que en lugar de que se biodegrade en 400 años, ándale, se biodegrada en 100. Ándale, algo es por el estilo. Entonces, aquí la invitación es a reutilizarlas lo más que se pueda o a evitarlas. Sí, regresar al Sabucam, ¿no? Exacto. O mire, pídalo por internet. Regresar al Sabucam, así es. Que son y un más sabucán de, que las bolsitas, pero un verdes. Sabucán de Nequén. Así es. No, sí, sí, sí. Un sabucán de Nequén. Sí, claro. Sí, son muy resistentes y o bueno, el de plástico, pero lo reutilizas. O sea, claro. No es algo que vas a tirar. Entonces, pues esa es la recomendación. O reutilizarlas, pero no agarrar todo el monche de bolsas, sí, ya no y meterlas bolsas a la basura. O sea, yo luego veo gente en los supers que hasta, claro, piden más bolsas. Se llevan bolsas. ¿Para qué se lleva usted bolsas? No, al si contrario. Si las vas a reutilizar, ok, pero si no, aquí la recomendación es esa. Y bueno, recuerden que mi ventana ecológica es porque tú también tienes una ventana ecológica desde donde miras y puedes ayudar a la ecología. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y Logisme, que estamos trabajando, estamos conversando, qué bueno, estamos trabajando. Estamos conversando con usted acerca de cómo impulsar tu negocio a través de las redes sociales. Ya dijimos, el primer punto, ya lo dijo el ingeniero, es elige el canal, porque todos, ya sea Twitter, Facebook, tienen una personalidad diferente. Tienes que aprender qué quieres hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo seleccionarlo? ¿Y cuál te funciona más para lo que quieres hacer, ¿no? Es preferible si le vas a dedicar media hora a una red donde sepas que poquito a poquito se está construyendo algo que de valor versus tal vez dedicarle 5 minutos a 5 o 6 redes sin saber qué vas a obtener de ellas, ¿no? Correcto. Entonces, tratar de analizarlas, realmente es muy fácil ya de abrir un perfil, de grabar un video, de subir una foto, de actualizar nuestras promociones, de responderle al cliente. El siguiente punto, Fer, habla de háblale a tu público objetivo, háblale. Sí. O sea, yo veo que ya no es tanto que subas tu comercial o subas tu publicidad así como tradicionalmente lo hemos hecho en las redes sociales, porque eso no funciona. Sí, hay que afinar el mensaje. Correcto. La diferencia de las redes sociales es de que es bidireccional, entonces cada vez son más las personas que tal vez prefieren mandarte un inbox o mandarte un tweet o hacerte algún comentario en tu red social, si tienen alguna duda del producto, si tienen algún problema con el servicio. Entonces se ha vuelto un canal de atención al cliente, en el cual pues si se abre, pues hay que darle, como lo comentamos, atención. Y es más, uno de los elementos que ya Facebook te indica cuando entras a una fanpage es qué tan rápido contestan, y ahí te aparece, contestan en unos minutos, contestan en una hora, y hay otros que dicen contestan varios días, ¿no? Y una de las cosas que esperan esas personas es esa agilidad de la respuesta, ¿no? Entonces, si las vamos a abrir, estar atenta a ellas. Ya ahora es muy fácil traerla e instalar una aplicación en nuestros teléfonos, en el que si recibimos una notificación, una pregunta, un comentario, una duda, Contestes, sí, rápidamente nos aparece que nos están haciendo la pregunta, y ahí mismo, como si fuera un mensaje, darle respuesta, y pues ponerla en manos de 2-3 personas que sean de confianza en la empresa, para que se pueda dar esa agilidad en la comunicación, ¿no? Y fíjate, esto me lleva, Laura, a pensar en que también en las empresas tenemos que enseñarles a conversar. Porque lo que estás haciendo con las redes sociales ya no es contestar simplemente un mensaje, sino debes de aprender a entablar una conversación con la gente que te contacta a través de las redes sociales. Sí, más que nada darles la atención, más que la conversación, porque generalmente las dudas, como decía Fernando, en cuanto al servicio, en cuanto al producto, en cuanto al manejo, en cuanto a la asesoría. Horarios, precios. Exacto, es lo que normalmente ser lo que te van a interactuar. Entonces, estar atento a poder dar ese asesoramiento oportuno a la hora de que te contacten a través de cualquiera de estas redes sociales. Por supuesto que estamos hablando aquí de un tema cuando no hay un contacto personal, de que todo se vendió a través de las redes, ¿no? Bueno, y que te llegó tu producto y todo. Porque pues normalmente cuando ya tienes a un cliente al cual ya conoces físicamente, pues él tiene tu celular y te comunicas muy cómodamente a través del WhatsApp. Pero hablando de redes, si es un cliente que viene, proviene, se hizo, se inició a través de las redes, pues hay que tener ese contacto a través de las mismas. Claro, y sobre todo cuando se va masificando, ¿no? Les pongo un ejemplo que me pasó hace 2 días. Para variar, compré un par de tenis. Qué raro. Compré un par de tenis y tenía dudas de, por ejemplo, el tiempo de entrega, ¿no? Porque no era muy claro en la página. La verdad es que sí estaba muy bien la oferta. Y rápidamente me metí a la página de Facebook, les pregunté cuándo me iba a llegar el producto, en 5 minutos ya me habían contestado. Y esto se da por lo que comenta Laura, ¿no? Que son nuevos mecanismos de venta y nuevos mecanismos de comunicación. De comunicación. Donde yo no conozco quién está del otro lado del e-commerce, pero sí me están dando una respuesta y una atención, ¿no? Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan. Regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que a esta hora va saliendo de trabajar, va cerrando el negocio, va rumbo a disfrutar el fin de semana. Le mando saludo a todos mis amigos golfistas, que es la hora a la que van saliendo de haber echado una ronda de golf. Así es de que les mando un saludo y les mando un abrazo. Déjeme darle una recomendación, sobre todo a nuestros amigos restauranteros. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Esto yo creo que A muchos les pasa. Muchas veces sucede porque no controlamos las fugas. Y aquí déjeme hablar que debemos de aprender a controlar los desperdicios de la comida. ¿Sabían, amigos, que por ejemplo en Francia ya se estipuló una ley para castigar a los que tiran el desperdicio de comida? Sí. Sobre todo a los restaurantes. Así es de que los restaurantes van a tener que hacer algo para pues minimizar los desperdicios. Y los mercados, sí. Y nosotros aquí tenemos a National Soft, que con Soft Restaurant es una aplicación, es una herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Esto es fundamental, sobre todo si queremos contribuir. Es un pecado, diría yo, el desperdicio cuando en otros países la gente se está muriendo de hambre. Así es de que pues hay que hacernos socialmente responsables. Así es de que no lo dudes, amigo restaurantero. Da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas 941-5077 o envía un correo ventas@soprestaurant.com.mx. Sop Restaurant es para ti. Esta aplicación está dando mucho de qué hablar a nivel internacional. Es una empresa yucateca. Y pues aquí se desarrolló todo ese software. También déjeme darle una última recomendación. Te vamos a enseñar el hábito del ahorro, porque tiene beneficios importantes. Primero, puedes adquirir bienes que hoy te resultan caros o inalcanzables. Un coche, el enganche de tu casa, unas vacaciones en el extranjero. Puedes enfrentar un imprevisto como una situación difícil. Se te descompuso el refri, el coche, etcétera. Puedes salir de momentos en los cuales no tengas ingresos, Dios no lo quiera, si perdiste el trabajo, pero si tienes un ahorro te va a ayudar a mantenerte. Podemos disfrutar de una tranquilidad financiera, eso te da el ahorro constante. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti con cargo a tu cuenta o a tu tarjeta de crédito para crear el hábito del ahorro. Márcanos, métete a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com y Laura Alcalá en persona te va a contestar. Así es, Robert. Contó y les mandas el autógrafo. Así es, Robert. Aunque yo todavía estoy en la prehispania de verlos físicamente y poderlos atender, sobre todo con un detalle tan importante que es el ahorro que contribuye a la creación de patrimonio. Claro. Y por supuesto ahí se requiere una asesoría personalizada, crear esa confianza, tener esa presencia física de orientación. Entonces esto, pues por supuesto, al contactarme pues les los citaré en la oficina o irlos a ver. Porque ese es el objetivo, ¿no? Que se sientan en confianza, que vean que son opciones que realmente favorecen sobre todo el hábito de ahorrar cuando uno no lo tiene, y que pues los beneficios siempre del ahorro son maravillosos, tanto de oportunidad para hacerte de una propiedad como para salir adelante para cualquier situación planeada o no planeada cuando tienes un ahorro. Tu retiro financiero. O tu retiro financiero, que es tan importante, y es por la razón que yo me convertí en agente, porque primero fui asegurada y después agente. Así es, compré mi retiro y pues estoy muy contenta. Y ya estás cobrando tu retiro. Compré. Lo sigo pagando. Lo cobraré cuando tenga 65. Bueno. Siempre y cuando Diosito. Pero bueno, es una tranquilidad tenerlo. Claro. Pues sí, pues no tengo jefe, no trabajo para una empresa, pues no tengo, ¿quién me va a retirar? Pues solo yo. Entonces, y además, déjame decirte, hablando de ese tema, pues hoy con la ley nueva, pues los jóvenes tienen que avivarse porque su retiro se lo tienen que contratar ellos mismos. Ya no aplica como la ley anterior de que podías recibir aunque sea el 50% de tu sueldo. Ahorita no, ya bueno, no. Bueno, sí recibes algo, pero no te alcanza. Pero no te alcanza. Pero no alcanza. Entonces es uno mínimo, tiene ¿no? que crear su propio fondo de retiro, y eso es importantísimo para estas generaciones que tomen esa conciencia, ¿eh? Claro, no, definitivamente el ahorro es sumamente importante. Yo creo, siempre he pensado que la mejor manera para que suceda es de que se automatice. Si automatizas el tema de forma tal que suceda, estés o no estés pendiente, claro. Creo que es una mecánica, ¿no? De un cargo automático. Sí, puede ser a tu tarjeta incluso de crédito, claro. Claro, mira, para que cuando te das cuenta, pues está sucediendo. Ya está, dentro de los pagos que estás haciendo, ya sabes que ahí está incluido ese ahorro. Es ya correcto. No es la necesidad de decir, ah, me sobró, entonces no metes a tu alcancía, no. Es nunca, nunca va a sobrar, sí, nunca. No, nunca. Nunca va a sobrar. Si no tomamos una acción, y claro, puede ser tema de decir, sabes que hoy lo voy a ver. Le llaman a Laura y ya está. Platiquen un tema de cómo lo automatizan, claro. Y ya, se despreocupan y ya no lo piensen, no y lo ya pienses. Está sucediendo, ¿no? Sí, porque cuando me dicen, ay, en uno o dos meses, llamas en uno o dos meses, y esos uno o dos meses se convierten en 10 años. Y me he topado con gente 10 años después que están arrepentidísimos porque un amigo suyo sí contrató, por ejemplo, para el estudio de sus hijos, y ya está cobrando. Claro. Mira, qué maravilloso. Entonces, definitivamente, si no hay que dejar pasar el tiempo, y es ya, sin pensarlo, de una vez. Bueno, mi querido Fer, los dos últimos puntos de cómo sacarle provecho a las redes sociales. Dice, vende tus productos, pero también tu marca, que es importantísimo, la imagen, ¿no? Lo que decías hace rato, no nada más es poner en cuánto vendes tu producto, sino... qué beneficios, qué características, que entables una relación con la gente que te contactan. Sí, al final del día, pues oferta va a existir, y el tener y hacer un esfuerzo por una construcción de marca es sumamente importante para diferenciarse, ¿no? O sea, las marcas al final, uno pues no adquiere nada más el teléfono por la tecnología que traigas, sino porque es de cierta marca. Claro. Y te identificas con esa marca, con sus valores, con sus procesos, con el nivel de avance tecnológico, con el estatus que te dan, o el nivel de servicio que te ofrecen, ¿no? Porque fíjate, hablando de los teléfonos, ¿cuántas cosas adicionales aparte de la función de teléfono te dan ya estos aparatos? Claro. La conectividad a redes sociales, te dan espacios gratis de almacenaje en la nube, te dan tus correos electrónicos, tu dirección de correo electrónico, te dan etcétera, etcétera, muchas cuestiones de servicio adicional para mantenerte en comunicación con ellos. Sí, son muchas prestaciones que nos dan, y al final creo que las personas siempre vamos teniendo una afinidad con las marcas que consumimos, ¿no? Llámese de productos, de servicios, algo logramos de empatía con ellas que nos benefician, y es parte de lo que hay que tratar también de comunicar en las redes sociales, ¿no? Claro. Esos valores de la marca y de los servicios que estamos obteniendo a través de ella. Oye, y el otro punto es, contrata un experto. En Adibor es lo que tienes, ¿no? Esos expertos. Es lo que hacemos. Muchas veces se deja pasar el tiempo y sí sé que lo voy a ver mañana. Yo creo que, como a propósito del programa, yo creo que sería muy bueno que para la próxima Laura nos platique si ya tiene su fanpage. ¡Ándale! Y aquí le ayudamos a que baje la aplicación para que, así como ya maneja el WhatsApp, cuando le manden un mensaje preguntándole por alguna duda de qué hacer o qué no hacer, o cómo ahorrar, o cómo automatizar, o cómo invertir el recurso, pues Laura les pueda dar ese servicio, porque la realidad es de que las generaciones van cambiando. Sí. Sí. Y aunque el tema personal siempre es un diferencial, porque se establece una comunicación y un tema de confianza sumamente importante, las generaciones más nuevas, los millennials y los que vienen atrás, ese tema de relación personal ya no le dan tanto valor. O sea, dicen, no, a mí dime a qué correo escribo. A mí dime a qué Twitter mando mi queja. O a mí dime dónde mando el correo o a qué página entro. Entonces, están acostumbrados a consumir y a interactuar de otra manera. Entonces, pues si las audiencias están en Facebook, pues hay que estar en Facebook. Si quieren platicar del tema por Facebook o por Twitter o por WhatsApp, pues también lo vamos a hacer. O en video. Entonces, ¿dónde te pueden localizar? Pues nos pueden checar en nuestras redes sociales, en Adibor, busquen Adibor en Facebook o en la página internet, adibor.com.mx, o por teléfono, también todavía tenemos teléfono, el 941-5555, y con gusto platicamos de cómo podemos echar a andar una estrategia acorde a los cambios que se están dando en las interacciones, ¿no? Pues muchas gracias. Ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Gracias por estar aquí. Pues me acaba de dar una lección y pues sí, efectivamente las nuevas generaciones así son. Bien, pero amigos, bueno, gracias. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.